sensual, única, sin tabúes. Sexo Swingers y Sex Unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Estoy con vosotros. ¿Habéis visto el tema de hoy? Enlace al directo. El tema de hoy es a raíz de un post que hice sábado, creo que fue. Fue el sábado. Sobre... el título tenía su qué. Era cómo convencer a tu mujer para ir a un local swinger. Ha traído su polémica, pero no es su polémica porque no penséis en ello, sino porque no os ha gustado a algunos el título, ¿de acuerdo? Y el título realmente pone cómo convencer a mi mujer. Si los que habéis leído el post, dentro os pone que yo no voy a recomendar a nadie, yo no voy a convencer a nadie, o sea, yo no tengo mujer. Es lo que vosotros me preguntáis siempre. ¿Cómo convencer a mi mujer para poder ir a un local? Para que porque tiene dudas, porque yo no soy quién para deciros cómo tenéis que convencer a alguien. ¿Con qué derecho yo me puedo tomar el que, pues, no sé, si una persona no quiere ir, le derribéis todas sus creencias morales, todas sus creencias religiosas? Aunque nos parezca mentira, estamos educados así. Perdonad que me tapo, que os estáis emocionando. Estamos educados así, sobre todo las chicas. Entonces, pasar esa barrera que tenemos educacional es muy difícil, ¿de acuerdo? Sois vosotros los que tenéis que ver cómo convencer, y ya no solo a la mujer. En mi caso, por ejemplo, siempre fue al revés, fue cómo decírselo a mi pareja, ¿no? A un chico que yo era liberal o que quería ir a locales swinger. Hay muchos hombres que tampoco quieren, no solo mujeres. Y los hombres que quieren o las mujeres que quieren, yo siempre voy a recomendar que, por favor, os lo penséis bien, porque es un mundo muy divertido. Hola, Jordi, de Retonomía. Es un mundo muy divertido, es un mundo que nos lo pasamos súper bien. No suele ser un mundo problemático, todo lo contrario. O sea, para mí es maravilloso, pero obviamente no todo el mundo está preparado para estar en él. Por mucho que penséis solo en el apartado o en el modo sexo, en lo que es el intercambio, pues obviamente va más allá. Entonces, ya solamente en intercambio tenéis que tener muy claro que vais a ver a vuestra pareja, sea un hombre, sea una mujer, que va a ser besado, que va a ser acariciado, en el caso de una mujer va a ser penetrado, o en el caso de un hombre va a penetrar a otra persona. Eso a veces cuesta. Normalmente la experiencia que yo tengo, y por ejemplo Jordi, que está en Instagram conmigo, me está viendo, creo que lo puede decir. A nosotros nos cuesta entrar, pero una vez que entramos, el que suele echarse para atrás, el que suele recular, es el hombre, el marido. ¿De acuerdo? Os cuesta mucho más. Entonces, yo quiero que lo tengáis muy claro y que primero os hagáis una serie de preguntas a vosotros mismos, ya no solo a vuestra pareja, sino a vosotros mismos. O sea, ¿vosotros sois vuestra primera relación? O sea, ¿sois novios desde que teníais, no sé, 16 años, ibais al instituto juntos y lo que os ha dado la vida? ¿Os habéis casado, habéis tenido hijos y lleváis 20 años juntos? Al revés, pues mira, has sido muy picaflor, has tenido muchas relaciones y has encontrado una persona maravillosa con la que ya llevas unos años, pero que quieres abrir la relación. O sea, son cosas que obviamente influyen. Para vosotros vuestro sexo es placentero, pero seguro que es para los dos. O sea, si tú ya tienes la semillita de querer ir a un local swinger, a lo mejor tu pareja también tiene algunas dudas, a lo mejor aún hay cosas que no le acaban de gustar o no acaba de satisfacerle al 100%. No pasa nada por hablar claro. Yo considero, perdonad, es que tengo que contestar, yo considero que uno tiene en este tema que ser muy franco y que no pasa nada si te están diciendo que algo que haces o que crees hacer no le acaba de gustar. O sea, si hablamos, podemos mejorar, podemos aportar más. Sois una pareja muy tradicional, o sea, solo mantenéis sexo en la cama y como mucho en la ducha. O sea, un empotramiento de mesa de comedor, de sofá, de cocina. ¿Tenéis un sexo así un poco más fuertecito? ¿Habláis de sexo en casa? Para mí esta pregunta es muy importante. Sexo no es solo hablar de la penetración en concreto, de lo que me vas a hacer esta noche, de lo que, cómo voy a disfrutar, qué bien me lo voy a pasar. No, yo creo que sexo es hablar en general, desde, pues me gustaría ir, pues ahora que viene el salón porno en Barcelona, pues me gustaría ir al salón porno, o he visto este juguete erótico que ahora se habla mucho. O sea, tener conversaciones en general. Y si tenéis hijos que ya son adolescentes, si os oyen hablar en casa de cosas relacionadas con el sexo de forma natural, lo van a vivir también de forma natural, ¿no? O sea, todos nos gusta lo que es tabú, lo que es arriesgado, lo que nadie te explica. Tenemos como una atracción especial. En cambio, si tú en casa vas hablando y vas tocándolo de una forma natural, en casa no va a haber tantos problemas. ¿Veis porno? A mí no me gusta el porno, ¿eh? Me veo muy involucrada en muchas cosas de porno. Por ejemplo, pues ahora voy a ir al salón erótico, retuiteo muchas cosas o así, pero yo no soy consumidora de películas porno. Yo no he ido nunca en su momento al videoclub a comprarlo, ni ahora me las alquilo por internet. No es mi estilo. Yo me gusta más ser protagonista que estar viendo la tele. Entonces, no soy consumidora. Pero sí hay momentos de pareja que sí que las hemos utilizado y que sí que las hemos visto y tiene su qué. Pensar que hay mucha gente, muchas, sobre todo las mujeres, que no le ven una atención especial a ver pornografía. También tenemos que decir que tenemos muchos tipos de película. O sea, el mainstream, lo que decimos, el porno de Nacho Vidal, o tenemos más las películas de Erika Lush, que por ejemplo, incluso cuando tú rellenas un poquito su suscripción, he leído, yo no lo sé a ciencia cierta, pero he leído en un post de Celia Blanco que si, perdonad, esto que pita es mi iPad con vuestros mensajes, rellena la solicitud diciendo que tienes hijos, te mandan notificaciones de un porno más educativo. O sea, que me parece súper buena idea y una forma genial para poder explicar a tus hijos y también en casa. ¿Usáis juguetes? No todas las chicas usan vibradores. Hay mujeres que en su vida han visto un vibrador. En su vida. O sea, ¿por qué antes de abrir la relación a ir a un local empezamos por cosas más básicas? ¿De acuerdo? ¿Por qué no empezamos con vibradores, con lubricantes, con juguetes en general? Bueno, qué bien, todo el mundo me habla por Instagram y por Telegram y me pita todo. Esto es una feria hoy. Más cositas. ¿Sabéis si vuestra pareja se masturba? Si es un chico, damos por hecho que sí, que todos os masturbáis. Pero las mujeres ni todas se masturban ni todas reconocen que se masturban. Por ejemplo, yo creo que es algo que también podíais probar jugando en casa. O sea, tú puedes tener sexo con tu mujer. ¿Cómo le quito el volumen a esto? Me está poniendo los nervios. Puedes tener... venga, a ver, ábrete. Puedes tener sexo con tu mujer en casa, pero que solo la estés masturbando sin que después tú la penetres. Venga, campana, cierra. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no solo hacerle una paja a ella? Si ella sola se masturba, también lo puse. ¿Sabéis si vuestra pareja cuando está en casa y vosotros os habéis ido a jugar a fútbol o a trabajar o donde sea, pues se masturba? ¿Lo habéis hablado alguna vez? Usar la imaginación. O sea, antes de ir a un local, antes de meteros en el berenjenal del mundo swinger, meter gente en vuestra cama, pero en la imaginación. O sea, para eso la tenemos. Si sabéis que exponerle directamente a vuestra pareja el ir a un local va a ser un no rotundo, jugar primero. Pero no me refiero a jugar un día. Os podéis tirar 5 meses jugando. O sea, lo que tenéis que tener claro, o yo pienso que debería ser así, es que se tiene que sembrar y que se tiene que ir haciendo poco a poco, poco a poco. O sea, no es algo que enseguida hoy ya la masturbo, hoy ya hago una fantasía erótica en casa y mañana me va a decir que sí de ir a un local swinger. No, chicos, o sea, darle paulativamente, o sea, tenéis que macerar las cosas. Y también, si nunca habéis hablado en la cama, de repente empezáis a hablar y empezáis a montar historias y tríos de fantasía y así, también pueden saltar las alarmas. O sea, las cosas tienen que ir poco a poco. Vosotros sois, hola Agustín, hola, vosotros sois los que conocéis a vuestra pareja, sea un hombre o sea una mujer. sois vosotros los que tenéis que ver cómo introducir el tema para conseguir ir a un local. Y si os dice que no, lo siento mucho, pero también tenéis que respetarlo. Vosotros no habéis empezado una relación con las cartas sobre la mesa diciendo quiero ir a un local. O sea, habéis empezado de novios con te amo, te quiero, eres el único amor de mi vida y no voy a estar con otro o con otra que no seas tú. O sea, vuestro pacto ha sido este desde un inicio. Ahora lo queréis cambiar. El no también existe. Y ella no tiene, o él no tiene por qué ceder. Tenéis que ceder vosotros. Si sois personas que empezáis una relación y desde el minuto uno estáis hablando de cómo sois, pues después, claro que tienen que ceder a alguien en algún momento. Bueno, con esto yo es que no quiero que se me alargue tanto como el otro día, porque al final el otro día estuvimos como casi una hora. Se hizo demasiado largo, considero yo. Entonces, os he explicado un poquito el motivo por el que puse el post, o sea, más que nada porque me mandáis muchas emails, sobre todo, más que privados o así, me lo preguntáis más por mail, creo que eso os hace más cómodo, porque hay personas que realmente estáis muy interesadas en poder ir a un local, ¿vale? En querer ir con vuestra pareja a un local. Entonces, os vuelvo a decir lo mismo, yo no puedo deciros hacer esto así, tal cual, y convencerla que no, lo siento, o sea, tiene que ser paulatinamente, vosotras lo conocéis, vosotros la conocéis y sabéis cómo tenéis que ir a convencerla. Espera, y cuando hablaras de hacer después de los locales, porque siempre hablas de que es el hombre el que propone ir a un local. Pues sí, siempre digo que es un hombre el que propone ir a un local porque si me siguieras en las redes, también digo que muchas veces y cuando hemos empezado este vídeo lo he dicho que siempre o el 90% de las veces es un hombre el que propone. Que en contadas ocasiones son las chicas. En mi caso, siempre he sido yo quien lo ha propuesto, pero las consultas que tengo, más que nada, es del hombre. El día que sean más mujeres las que me consulten y más así, pues también. Pero vamos, los tips que acabo de dar o las formas que yo acabo de hablar, he dicho desde un principio que creo que es algo que nos podemos aplicar todo, tanto hombre como mujer. Y es un interrogatorio, primero, a ti mismo. O sea, sé franco contigo mismo, seas un hombre o seas una mujer. ¿De acuerdo? Para saber si realmente estás preparado para lo que te vas a ir en un local swinger. Porque un local swinger para los novatos es algo bastante importante y fuerte las primeras imágenes. O sea, vais a cerrar los ojos en vuestra casa y lo vais a ver. O sea, vais a ver lo mismo que habéis visto allí. No sé si lo habéis vivido una vez que estáis allí, porque a lo mejor no habéis dado el paso, pero en vuestra retina va a haber imágenes muy fuertes. Chica presente que se tira al carro. ¿Cómo dato a esta estadística? Ah, muy bien. Perfecto. Ya somos varias las que estamos aquí y en YouTube. Que me dicen, en YouTube me dicen, pienso que quizá estás en una pregunta que más fácilmente debería responder alguien masculino. Más que dar consejos de cómo hacer o cómo sería, yo lo he hecho de tal manera. Yo no creo que te lo tenga que dar un hombre masculino o una mujer. Te la tenga que dar una persona, porque hay gente que se identificará con mi forma de hablar y gente que se identificará como lo hace un hombre, ya que a veces hay que convencer a una mujer y como ha dicho una chica en Instagram, hay veces que hay que convencer al marido. Yo al principio tuve que convencer a mi pareja y mi pareja nunca quiso. Entonces, son estas cosas que mucho machista hay en los locales. Pues lo vivirás tú, porque yo vivo todo lo contrario. O sea, para mí los locales es el paraíso de las mujeres y el mundo swinger es el paraíso de las mujeres, no el paraíso de los hombres. Ahora, la actitud del hombre solo quizá deja mucho que desear, pero en pareja o como chica sola siempre somos las que mandamos y las que decidimos. Exacto, el mundo liberal lo mueven personas y no un hombre o una mujer. Por supuesto, el mundo liberal, y perdonad que me abroche, pero es que se salta el botón. El mundo liberal lo mueve personas y el mundo en general lo mueven personas. Yo no hago distinción, o sea, tanto derecho tiene un hombre a opinar como una mujer. Lo importante es pasártelo bien. Pero vuelvo a lo de antes, normalmente vosotros me preguntáis sobre este tipo de dudas de cómo convencer pero las preguntas que yo tengo de las mujeres, las dudas que tengo de las mujeres van hacia otro terreno, no el cómo convencer a su pareja. ¿De acuerdo? Las mujeres en esto quizá usamos otro tipo de argumento. Pero sí que creo que es fundamental el que no es sentarte en el comedor de casa de churri, tengo que hablar contigo porque necesito un sexo diferente. Pensar que va a hacer pum, o sea, se le va a caer la moral al suelo. Tenéis que enfocarlo de otra forma y para mí el mejor momento de enfocarlo es después de un tiempo con mucho morbo en la cama, con situaciones que habéis creado muy divertidas, el poder ir proponiéndolo de esto. También podéis proponer que podéis ir a un local sin intercambiar, porque yo he ido mi última pareja y con él hablé de esto desde el minuto uno, casualmente él también era liberal, y el primer día nosotros no queríamos intercambiar con nadie, queríamos entre nosotros. Es fantástico, o sea, a lo mejor te apetece ser un poco más exhibicionista. No pasa nada. A ver, hombres que llevan a su pareja a modo florero y suelen ser ellos los que eligen a través de la chica. Yo después la relación de pareja de cada uno, no lo sé. Pero yo te puedo decir, por lo menos lo que yo vivo aquí en esta ciudad, las personas que llevamos tiempo somos nosotras las que decidimos y las que comentamos. Y creo que parejas novatas, ella también tiene mucho que decir. ¿De acuerdo? Así que mucho tienen que cambiar en los locales. Bueno, los que somos liberales de verdad nos... eres una chica, nos tachan de zorras. Bueno, te tacharán a ti, te lo vuelvo a decir. O sea, a mí la opinión de muchas personas me da igual. Nadie vive mi vida y yo sé cuál es mi comportamiento. Y por ser zorra tampoco pasa nada. Me acuesto con quien me da la gana. O sea, es así. Y al que no le guste bien y al que le guste también. Y hay mucha gente a la que le digo que no y hay mucha gente a la que le digo que sí. Eso ya es una cuestión personal de cada uno, ¿no? No creo que porque alguien se acueste con alguien se le tenga que llamar zorra. Y si se le llama, es igual de zorra el que lo llama, porque seguramente también se acueste con gente, ¿no? Es que estas cosas me parecen un poco... absurda. Pues chicos, para ir terminando, ya os he explicado un poquito como el por qué creé ese post, más que nada porque estaba un poco cansada de la pregunta de cómo convenzo a mi mujer para ir a un local. O sea, os lo vuelvo a decir, yo no soy quién para coger a una mujer de su mano y llevarla a un local porque no tiene por qué creerme. O sea, es algo que uno tiene que sentir esa necesidad y tiene que sentirse a gusto con el querer ir y abrir su relación. O sea, una vez que tú vas a un local, por mucho que vosotros digáis en vuestra mente, bueno, vamos una vez y si no nos gusta no pasa nada, no volvemos. Eso se queda dentro de vosotros. Y si te ha impactado mucho, se graba a fuego en tu corazón y en tu memoria, ¿de acuerdo? Porque la impresión es fuerte. Entonces, no os penséis que es tan fácil de voy, si no me gusta lo olvido. No. No va a ser así, lo vais a recordar mucho de tiempo y a lo mejor en la pareja a una persona le ha encantado, lo vive como un gran recuerdo y la otra persona está sufriendo. Así que tenéis que tener las cosas muy claras. Esto tampoco es Sodoma y Gomorra, o sea, aquí cada uno practica el sexo que le gusta, como le gusta, pero con respeto, ¿de acuerdo? Y ya sé que hay gente que os dice que es muy fácil, que no sé qué. Bueno, la calidad de las personas se ve en todos los sitios. Yo llevo 20 años siendo swinger, entonces creo que algo también he aprendido. Bueno, chicos, yo creo que no hay más preguntas. Saludos, hay un montón. A ver a quién conozco. Aparte de Jordi, bueno, muchos sois seguidores míos, pero digo en persona, es que no veo todos. Bueno, si alguno que está por ahí que me conoce, pues un besito muy grande. Bueno, un beso a todos, ¿no? recordad que el fin de semana, este fin de semana no, el que viene, a los que estáis en Barcelona, es el Salón Erótico. Yo doy charla los tres días, el viernes, el sábado y el domingo a las 5 de la tarde sobre mundo swinger en general. Y los que estáis en Barcelona también, junto a Gente Libre y con Jordi de Erotonomía, que lo tenía en Instagram, empezamos los debates. Serán una vez al mes, serán el último viernes de mes a las 10 de la noche. De momento seguimos en el local 6 y 9, pero queremos hacer un cambio de cara al 2019, de cara a enero. Queremos también abrirlos a horas más diurnas y a lo mejor irnos simplemente a una cafetería y charlar de forma normal, porque entendemos que quizá algunos de vosotros os dé como más miedo o más respeto el querer entrar a un local o a un sex shop o a un sitio muy relacionado con el sexo. A lo mejor si tuviéramos estos debates o estas conversaciones en un sitio más público, os sentiríais más cómodos. De todas formas, todos estáis invitados, la entrada es gratuita, es un debate, es para que hablemos y todos aportemos cosas nuevas al mundo swinger y resolveros dudas, ¿vale? Bueno, chicos, chao, gracias por las preguntas y el que quiera también se puede venir al grupo de Telegram que siempre hablamos allí sobre cositas sexuales. Chao, YouTube y chao. Todos los que habéis entrado, todos los que me habéis dicho hola, titín, titín, cuánta gente. De verdad que estoy encantada. Chao, chicos. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.